Del servicio prestado al católico rey de España Felipe II, Miguel de Cervantes Saavedra guardaría un recuerdo perenne y a la vez amargo y glorioso. El 7 de octubre de 1571, el joven castellano perdería para siempre la habilidad de su mano izquierda a consecuencia de las heridas recibidas a bordo de la galera Marquesa, ahí, en el combate naval de Lepanto contra los turcos. Sin embargo, después de la publicación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 1605, Cervantes afrontaría orgulloso los títulos de viejo soldado y manco de Lepanto, con el que se despachaban sus adversarios literarios. El mismo glosaría esas efemérides como la más alta ocasión que vieron los siglos ni esperan ver los venideros. A los 58 años, el héroe militar alcanzaba un éxito extraordinario con su novela. Cervantes dejaba de ser un autor gris y sombrío para obtener, merced al último libro de caballerías, un lugar en el apretado Parnaso del siglo de oro de las letras españolas. Como le pasaba al imperio en el que nunca se pone el sol, la gloria no borró la penuria económica que siempre sufrió. Cervantes, en verdad, fue un hombre de transición entre los ideales del renacentismo español, encarnados por la caballerosidad de Garcilaso de la Vega, quien manejaba también la pluma como la espada, y los del artificioso barroco de Góngora, Lope de Vega, Quevedo o Calderón. Cervantes vivió el optimismo de Lepanto y el incipiente pesimismo que se sintió en España tras el desastre de la Armada Invencible en el siglo XVI. Después de vivir 5 años como prisionero en Argel, a su regreso, Cervantes conseguiría un empleo en Sevilla como recaudador de impuestos tras serle rechazada su petición de emigrar a América Latina. La empresa, por cierto, no satisfizo su espíritu heroico, pero le permitió conocer a personajes que luego el propio Cervantes trasladaría sus obras.